Papá, no me regañes. He estado perdiendo el sueño, pero he ordenado mis pensamientos. Voy a quedarme con mi bebé. Oh, voy a tener a mi bebé. Please, Papa, don't preach. Era Madonna en Papa Don't Preach, Papá no me regañes. Un tema que provocó acaloradas discusiones sobre su contenido lírico. Las organizaciones de mujeres y otras en materia de planificación familiar criticaron a Madonna por alentar el embarazo adolescente, mientras que grupos opuestos al aborto la vieron como un mensaje positivo de provida. Madonna ha interpretado Papa Don't Preach en 4 de sus giras mundiales. La canción también causó su primer conflicto con el Vaticano, ya que ella la dedicó al Papa Juan Pablo II, quien instó a los aficionados italianos a boicotear sus conciertos. El tema, de 1986, llegó al puesto número 1 en varios países. Un clásico de todos los tiempos, Polanka en Tú estás teniendo a mi bebé. Tú eres la mujer que amo y me encanta lo que estás haciendo, teniendo un bebé. Tú eres una mujer enamorada y me encanta ver lo que te está pasando. You're having my baby. What a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. You're having my baby. Inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. Having my baby. Keep it, wouldn't put you through it. You could have swept it from your life, but you wouldn't do it. No, you wouldn't do it. And you're having my baby. I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. I'm having my baby. I'm a woman in love. Una canción muy embarazada. Los españoles presuntos implicados en Mi pequeño tesoro. Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Thank you. espalda y otra mi suerte. Y las tres que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras delicias. Ay, ay, ay, para mí. This morning and I felt sick. There's something inside me, I felt it kick. Something's gone wrong, something's gone wrong. I've got a bad headache and I've got the shakes. Nothing seems to soothe this tummy ache. Can it be so? No, it can't be so. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. This your voice can never get burned. I feel kinda special that I'm the one to bring the world a daughter or maybe a son. Well, either's just fine so long as they're mine. And if it's a boy, I'll call him Gordon. And if it's a girl, I'll call her Gordon. I just like the name Gordon. Stephen Page is having a baby. Yes! Stephen Page is having a baby. Right on! This your voice could never get burned. Dicen que al primer hombre que tenga un bebé le dan la mitad del reino de Inglaterra. Stephen Page, integrante del grupo Barenaked Ladies, está embarazado. Al que entienda inglés, la letra los va a hacer reír mucho. Vamos a ver un poquito nomás. Me desperté esta mañana, hay algo dentro mío y me sentí enfermo. Algo anda mal, tengo un feo dolor de cabeza, tengo temblores. Nada parece calmar este dolor de estómago. ¿Puede ser así? No, no, no puede ser así. Stephen Page está teniendo un bebé. Dicen que los hombres nunca pueden parir. Y luego habla del nombre que le va a poner y otras citas cómicas. And now it's time for the big morality quiz. Cause I don't know just who the father is. Who's the daddy? But I don't mind, because all I want is a baby. All I want is a baby. All I want is a kid. Well, maybe it's crazy, it might sound dumb, but will I be a daddy or will I be mum? Just call me Steve, just call me Steve. And where will it come out when I give birth? Or should I sell my story? How much is it worth? You won't believe, you just wouldn't believe. You won't believe, really. Stephen Page is having a baby. Oh, yeah. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Stephen Page is having a baby. Aparte de los 9 meses que lleva el ser humano para tener un bebé, veamos en los animales. El embarazo más largo es el del águila real mexicana, durando 57 semanas, y el del avestruz, durando 87,5 semanas. En el caso del tiburón, el periodo gestacional es variable y va entre 12 meses y la impresionante cantidad de 42 meses. Este último corresponde al tiburón anguila. El elefante lleva un embarazo por un periodo que va entre los 22 y 24 meses. En la orca hay que esperar entre 16 y 17 meses a que salga la orquita. La morsa entre 15 y 16 meses. La lunga jirafa se toma entre 13 y 16 meses.